publicado que también da cierta intranquilidad. Trabajadores de AFIP denunciaron que se han brindado datos sensibles al Fondo Monetario Internacional. Aseguraron que de directivos del FMI se apersonaron en la Administración Federal de Ingresos Públicos y que los directivos de esa entidad les brindaron datos sensibles a personas que nada tienen que ver con las funciones y misiones que tiene esta administración. Trabajadores de la AFIP rechazaron la presencia de directivos del Fondo Monetario Internacional en ese organismo y advirtieron que se han brindado datos sensibles a personas que nada tienen que ver con el ente recaudador. Es inaceptable que la cúpula de turno de la AFIP le haya abierto las puertas y haya brindado datos sensibles a personas que nada tienen que ver con las funciones y misiones que tiene la Administración Federal. Esto lo advirtió el secretario general de los empleados de ese organismo, AFIP, Guillermo Imbroño. Según el dirigente, en el año 2001 se pretendió utilizar la recaudación impositiva como garantía para el pago de la deuda externa, distorsionando los objetivos que debe tener la AFIP. Los ingresos que generamos no deben tener otro fin más que el de ayudar al crecimiento del país y no a satisfacer las demandas de agentes externos cuyas recetas solo han provocado desastres económicos. Por su parte, el secretario de prensa del sindicato, Federico Cardone, expresó: la AFIP es un organismo autárquico, por lo tanto, rechazamos cualquier tipo de intromisión en nuestra casa. Las autoridades deberían estar abocadas a garantizar las condiciones operativas que nos permitan cumplir nuestras funciones y no a organizar visitas del Fondo Monetario Internacional. Es gravísimo lo que están denunciando estos empleados de la AFIP. O sea que se quieren garantizar con los ingresos que tiene la AFIP, o sea, marcar las políticas a seguir para hacerse de esos ingresos que son la recaudación que tiene el fisco en nuestro país. Así que, bueno, y se me da otra vez, la máquina se me ha clavado un poquito. Vamos a ver si hagamos otro cortecito y ya teníamos más cositas para darle, pero tengo la máquina trabada y no, a ver si la puedo reseñar.